要是没 Why wonder chosen few new generation Si te vas, no vuelvas a buscarme Porque quizás se te haga tarde Si te vas, no vuelvas a buscarme Porque ahora yo jangueo y me acostumbré hasta el soltero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Ahora más y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero, estoy soltero Cuando te fuiste por ti sufrí, buscaste encontró lo que no vi en mí Pensé que sin ti no podía vivir, ahora mi p*** me hacen feliz Ahora estoy soltero, nadie me jode, disco putero, chapaña y code Jangueo con los panas, nos vamos de over, fines de semana, noviembre, octubre Ya yo no te quiero Por ti no voy a llorar, por nadie me muero Y mejor que tú, me tratas mi cuero Y la comparto con los compañeros, yo te voy a pichar Ya yo no te quiero, yo voy a aprovechar Ya que estoy soltero, me voy a tirar Un par de traseros, no quiero el amor, me quita dinero Y me acostumbré hasta el soltero Hasta el soltero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo Y me tiro a la que quiero A la que quiero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo Y me tiro a la que quiero Vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero, estoy soltero. Por ti yo no voy a sufrir, yo no te perdí, fuiste tú la que perdió. Estoy mejor sin ti, me siento mejor así, mi corazón te olvidó. Ya tu tiempo pasó, ya no vuelvo a llamarte Ya tu tiempo pasó, ya no eres importante Estoy solo y ¿qué pasó? Tengo gato en todas partes Consigo otro cabrón Que más nunca voy a tocarte Mejor me quedo soltero Así no cojo cuerno y a nadie se la pego No tengo que decir cuándo salgo ni cuándo llego Nadie me puede reclamar, yo soy libre Cambiaste un gato por un tigre Tú te buscaste otro, pero viste que no tienen el mismo calibre Te doy las gracias por irte En el momento que te fuiste te dije que si te iba más nunca iba a escribirte Que con el tiempo iba a arrepentirte Baby, yo te dije que sin ti iba a estar bien Que si un día te iba más nunca podía volver Te vas, no vuelvas a buscarme, baby Porque quizás se te haga tarde Si te vas, no vuelvas a buscarme Porque ahora yo jangueo y me acostumbré hasta el soltero Hasta el soltero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Hasta el soltero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero Estoy soltero Yeah, yeah Ya me acostumbro a estar soltero Mi corazón es de acero, no me llames, yo no te espero Y si me pasa, Dios no me muero Tengo culo, baby, haga hoes Wiz Khalifa de Amber Rose Me la tiro de dos en dos Aunque después salgamos en expose No me pise la Balenciaga Si me lo hiciste, la paga Me ven con diferentes, baby Es el original Don Dada De tu coro, yo soy la para Conmigo nadie se compara Lo mido con la misma vara Lo mancha, uma nunca se aclara Y ahora yo estoy mejor sin ti No sé qué carajo te vi Tengo un culo en cada país, me la vivo, yo soy así Sigo el dueño de los papeles Te di en todos los hoteles No me he muerto, solo no me vele Hiciste que yo me revele Y me acostumbré hasta el soltero Hasta el soltero Ahora vacilo y jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero Estoy soltero Los duros trabajan con los duros ¿Qué? Baby Brian Myers Al principio Durante Cow Rewire Boy Wonder Chosen Few Chosen Few New Generation